Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zuraneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy Alejandro Montesinos y voy a estar en la radio ¿Qué onda, Lucero? El modelo español comparte sus experiencias grabando el videoclip No pudiste amar así, al lado de Lucero. Además, sus vivencias en las pasarelas y el mundo de la música. Disfruten de los éxitos de Lucerito en Escúchalo Otra Vez. Y las mejores canciones rancheras en Las Mexicanísimas. Sigan conectados en lucero.com.mx. Para mí, seré tu dueño. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión del programa de La Novia de América. Esto es ¿Qué onda, Lucero? Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Elvira. Gracias a todos los que están en sintonía de este espacio musical en cualquier lugar del mundo. Antes los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Esperamos que sea del agrado de ustedes todo lo que hemos preparado para este programa, en el que escucharemos las bellas canciones de Lucero, acompañados por el modelo, actor y cantante español Alejandro Montesinos. Alejandro participó en la realización del más reciente videoclip de Lucero para la canción No pudiste amar así, y en ¿Qué onda, Lucero? Podrán escucharlo contar sus experiencias grabando con La Novia de América, además de otros detalles de su vida artística. Ojalá que pasen un buen rato junto con nosotros, que los estamos esperando en Twitter y en Facebook con más actualizaciones sobre Lucero y este programa. Ya saben que pueden interactuar con Lucero a través del Twitter en @LuceroMéxico y en @QueOndaLucero estamos estos servidores, y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Y ahí pueden hacer clic en Me Gusta. Y nuestro invitado Alejandro Montesinos seguro querrá saber de ustedes también, así que pueden charlar con él en @AlejandroMusca, termina en K. Ahora escuchemos a Lucero. Esta canción es de su disco de Piel de Ángel de 1997. Suena para ustedes, disfrútenla. Tácticas de Guerra. Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Obliguen a transigir tácticas de guerra.

Continuamos llevándoles lo mejor de Lucero. Gracias por seguir en sintonía de este programa. A continuación, un tema inolvidable de Lucerito, incluido en su disco de 1989. Pertenece a la telenovela homónima que protagonizaron Lucero y el actor Omar Fierro. Cuando llega el amor. Corre, galopa sin control, aquel a quien llama. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes de autocontrol. Son historia de amor. Venía a mí, te Lucero. 30 años de vida artística. Lucero estrenó la canción No pudiste amar así en Premios Juventud 2013. La novia de América es la autora de este nuevo tema inédito, incluido en el disco de Lucero En Concierto. Se rompió aquel querer. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Sí. Aquí disfrutamos de la buena música mexicana en la voz de la única Lucero. Y esta canción está incluida en el disco Lujo que Lucero y Joan Sebastián grabaron a dúo. De este álbum de 2012, escuchen esto que se titula Jardinera. Dice aquel dichito viejo que el que no enseña no vende. Corazón jala parejo que el dichito a nadie ofende. No te hagas ciego ni sordo y ya enseña lo que traes. Pa' que el chopipe esté gordo hay que echarle mucho más. Pa' que el babito esté gordo hay que echarle mucho más. Y por ahí les voy repartiendo flores. Jardinera soy en cuestión de amores. Sé que les gustan las rosas, margaritas y azucenas. Claro, porque son bonitas, son frescas y están re buenas. Pero si he de ser sincera, el que quiera esta flor tiene que tener cuidado y cortarla con amor. Tiene que tener cuidado y cortarla con amor. ¡Riájale más! Dice otro dichito viejo que el que persevera alcanza. Y si la potra es arisca, con cariñito se avanza. Ya cuando menos lo pienses, galopando andarás. Sobre los lomos de un sueño sigues soñando y verás. Sobre los lomos de un sueño sigues soñando y verás. Y por ahí les voy repartiendo flores. De amores y por ahí les voy repartiendo flores. Jardinera soy y de las mejores. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Adorados todos, les quiero agradecer por estos 5 años de apoyo para el programa ¿Qué onda, Lucero? Y en especial a Elvirita y a Marquitos por su cariño y por todo el tiempo que me han dedicado durante tantos años. Ojalá que sean muchísimos más. Les mando millones de besos. Los quiero mucho, mucho y gracias nuevamente. Soy Lucero y los abrazo muy fuerte. Fue un flechazo tremendo que tuve de emoción cuando lo vi entre las luces del cálido luz. Quiero seguir con el baile. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Y llegó la hora de la charla, de la conversación, de la plática en ¿Qué onda, Lucero? Y Marcos, tenemos un invitado directamente desde Los Ángeles. Así es, él es un cantante, modelo, bueno, y sirvió como galán en el video que se acaba de grabar, Elvira, No pudiste amar así, junto a Lucero. Él es Alejandro Montesinos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches, ¿qué tal por Venezuela? Todo bien, ansiosos, Alejandro, de conversar contigo, bueno, y conocer sobre toda tu experiencia en el plano profesional y también cómo le fue en ese video que acaban de grabar Lucero y tú, No pudiste amar así. Bueno, una maravilla, ¿no? Lo primero de todo es agradecer a la familia del equipo de Lucero por confiar tanto en mí. Una sorpresa todo esto que ocurrió porque, bueno, digo que fue hace como 2 semanas y media que se pusieron en contacto con mi manager y de repente pues todo esto salió, ¿no? Yo encantado de la vida. Yo ya conocí a Lucero porque tuve el placer de estar con ella en México para un comercial de televisión y bueno, pues fue una maravilla. Obviamente a los que conocen a Lucero ya saben que es una artista y de nombre, un artista impresionante y sin una calidad humana como persona envidiable. Y bueno, cuando trabajas con alguien así, pues siempre es todo más fácil, ¿verdad? Seguro, Alejandro. Y bueno, durante ese día de grabación tú fuiste colocando fotos, tuiteando comentarios, tuiteando algunas cosas, detallitos que nos dejaron a todos muy intrigados, ¿no? Con ganas de saber mucho más acerca de lo que fue ese video y de esa jornada de grabación que fue larguísima. Pero ya nos contarás un poquito más adelante acerca de eso. Nos gustaría saber de esos antecedentes, desde cuándo se conocen Lucero y tú. Nos hablas de este comercial, ¿por cuál año más o menos fue eso y de qué se trató ese primer trabajo de ustedes? Fíjate que yo andaba por Italia, me fui a hacer la fase pública allí, me fui a Milán y volé, conocí un modelo, de un amigo mío, y me animó a irme a México a trabajar de modelo. Y me tuvo una agencia que de aquí mando saludos a mis amigos y profesionales de Paragon. Y bueno, pues ya en México, afincado en pleno área de la Condesa, me llegó un casting para DirecTV. DirecTV es una televisora de Estados Unidos y bueno, era un comercial donde Lucero era la protagonista y en ese caso pues yo tenía que ir a un casting y bueno, pues me eligieron a mí y fue cuando, tras un largo día de trabajo, pues hice migas con Lucero. La verdad que nos caímos muy bien, empezamos a platicar en set y muy amablemente pues empezó a decirme que bueno, que tenía muchas opciones en el mercado mexicano, tanto en televisión, en el tema de actuación. Su mamá me conoció, la verdad que fue como, tuvimos una química especial, su familia y yo. También está su hermano Antonio, es una persona encantadora y a partir de ahí pues fuimos hablando. Lo que pasa es que después ya perdimos un poquito el contacto, sí hablábamos de vez en cuando, pero ya fue cuando regresé a México para otra temporada de trabajo, este año pasado, que otra vez volvimos a estar en contacto y ahí fue que yo le presenté mi música a Lucero por medio de un email y ella, siempre tan simpática y agradecida, me dijo que le gustó mucho y me preguntó que dónde estaba, que quería hacer el video conmigo meses después. Y bueno, pues lo hicimos hace 2 semanas, siendo un éxito y un sueño para mí, por supuesto. ¿Cuántos años después se reencontraron, Alejandro? Fueron como un año y medio. Alejandro, y en ese trayecto ya conocías la música de Lucero, ¿te aprendiste en algún momento alguna canción? Fíjate que yo y Lucero, pues nos conocimos ahí hace 1 año y medio y yo le digo a ella, digo, Lucero, yo no te conocía. Yo se lo decía a ella y digo, pero no te enojes, por favor, porque es que yo no te conocía. Yo vengo de España, a mis gustos musicales son muy amplios, o sea, me gusta todo tipo de música, pero la verdad tengo que decir que este tema No pudiste estar más así, probablemente sea la canción que más me gusta de casi todo su repertorio, que no se dice pronto, ¿sabes? Tiene un repertorio de muchos años y décadas de trayectoria y impresionante, ¿no? Yo como artista que soy, cuando la veo a ella, hablo con ella, es una humildad, una forma de ganarse a la gente y una profesionalidad envidiable. Y

Sí, yo creo que no hay que correr, o sea, yo no voy a preguntarle a ella ni a ella ni siquiera hacer un reto conmigo. Yo creo que si ella en algún futuro cercano o más lejano decide que puede ser interesante, puede hacer un dueto, obviamente tanto yo como mi equipo y mi manager se analizaría. Obviamente ya saben que para mí sería un sueño poder hacerlo. Yo automáticamente diría sí, y me diría mi manager, no opines, déjame que yo... Pero bueno, claro, en este mundo hay que llevar mucho cuidado con y respetando a su manager, dando los pasos que hay que dar en los momentos oportunos. Para mí sería una maravilla, no un sueño poder hacerlo con ella, pero de momento pues mi prioridad, como la de Lucero, es que ella saque su fabuloso single que tiene por delante, que grabamos aquí en Burbank, en Los Ángeles. Y bueno, pues todo se da a su tiempo. Yo creo que las cosas se van conjugando como la vida te las pone. Y ahorita pues pienso que paso a paso ya se irá viendo lo que viene. Bueno, Alejandro, estamos con todas esas cosas que nos cuentas, pues muy ansiosos por saber de lo que viene. Y ya el tiempo entonces dirá qué será del futuro de ustedes dos, si habrá dueto o no habrá dueto. Alejandro, @chulatl pregúntale a Alejandro qué se sintió grabar el video con la novia de América. Pues fíjate que es una sensación única. Es una sensación única porque yo el día antes de trabajar con Lucero, pues pasé mucho tiempo mirando su trayectoria. Era una manera de no motivarme, de entender con qué tipo de artista. Porque obviamente persona es una persona que la calidad humana, me repito de nuevo, no quiero ser pesado, pero ella es sensacional y todo el mundo lo sabe. Pero yo quería motivarme y yo siempre intento traer mi mejor Alejandro a cualquier tipo de trabajo. Y esa noche me puse a investigar sobre todos sus años de carrera, que están cerca de 33, una barbaridad impresionante. Y fue cuando al día siguiente llegas y te encuentras con una persona como ella, que te dice, ven al camerino con su mamá y con los maquilladores, vamos a hablar, se pone a contar chistes, o sea, una sensación, pues ya te digo, extraordinaria, de satisfacción, de haber logrado un sueño más en tu vida, de tener la oportunidad de conocer a una persona, yo que sé, tan completa como ella. Y para mí, pues esto no se me va a olvidar nunca. Bueno, Alejandro, sin duda estás lleno de experiencias y de anécdotas, pero vamos a dejar un poco más de ese día de grabación y de ese encuentro con Lucero, o ese reencuentro luego de tiempo de no verse. Vamos a dejarlo para la próxima parte. ¿Qué te parece si presentamos otra faceta de ti que a lo mejor no muchos conocen, porque sabrán de ti de momento por haber participado como actor en el video? Pero esta faceta tuya como cantante quizás no muchos la conozcan. ¿Qué tal si nos presentas esta canción con la que te estás lanzando al ruedo musical, que se llama Peligrosa? Bueno, Peligrosa, yo por medio de Vendetta Entertainment, que me descubrió una noche hace 2 años aquí en Los Ángeles tocando la guitarra, decidimos llevar a cabo un desarrollo artístico. Ellos creen y creyeron mucho en mí. Y tenemos Peligrosa, Estoy Atrapado y Quiéreme, que son 3 canciones, de las cuales 2 de ellas están también en inglés, y que son parte de un EP. EP viene del inglés, que significa Extended Play, que son, no es un álbum porque no son suficientes canciones, son como más de 2 singles que yo presenté para plantear un poco el terreno y para transicionar de modelo a cantante. O sea, lo que quería de alguna manera era dar ese pasito para yo empezar a ganar experiencia, para empezar a lanzarme, para generar expectativa. Peligrosa es una canción que produce Joan Plain y Darky Stojevic, y que es una canción dance. Quiéreme es otra canción un poco más latina, con también una onda también un poco electrónica, pero más latina, con una base flamenca. David Palau, que es el guitarrista de David Bisbal, que es el que empieza con guitarras, y Estoy Atrapado en más dance. Ahorita nos lanzamos a escala internacional en menos de 2 meses por medio de una campaña de promoción donde llegaremos a México y a Sudamérica, si Dios quiere, con una canción que se llama Boom Boom Boom, que es un tema muy marchoso, de mucha fiesta, para que todo el mundo se pare y se ponga a bailar, y que queremos que sea pues esa carta de identidad, esa presentación de Alejandro como un artista que viene con muchas ganas de aprender, de enseñarle al público latinoamericano de que somos un equipo sin ego, con ganas de salir adelante y de pasárnoslo muy bien en Latinoamérica. Bueno, Alejandro, entonces escuchemos en primera instancia este tema Peligrosa. ¿Qué te parece? ¿Ya lo tenemos listo para escucharlo? Peligrosa es la canción perfecta. Confía en mí, comprendo al fin. Deja que te ame siempre, no ves que estoy aquí. Déjame entrar, te mostraré los sueños que mereces. Vivir sin límites, pero hay algo ahí que me hace sentir que eres peligrosa para mí. Por mucho que yo doy, no sé dónde voy, serás peligrosa para mí. No pararé de insistir, te voy a seducir hasta conseguir que me ames locamente y sin saber el porqué vas a sucumbir. El calor del placer será para siempre. Al fin, deja que te ame siempre. No ves que estoy aquí. Empieza ya, acéptalo. Permite que tu alma sienta todo mi amor. Pero hay algo ahí que me hace sentir que eres peligrosa para mí. Por mucho que yo doy, no sé dónde voy. Serás peligrosa para mí. Escucha, no pararé de insistir, te voy a seducir hasta conseguir que me ames locamente y sin saber el porqué vas a sucumbir. El calor del placer será para siempre. Bien, ahí escuchábamos el tema de Alejandro, Peligrosa. Oye, de este tema muy bueno, ¿no, Alejandro? Muy para bailar, ¿no? Este tema es un tema para bailar con una chica peligrosa, pero que no se ponga muy peligrosa, que la dominemos. Oye, Alejandro, bueno, como todos nosotros y todos habrán notado, tu acento es español. Sabemos que naciste en Murcia. Cuéntanos un poquito de tus orígenes, de tu patria, de tu España querida. Hablas de mi acento que a veces es feo, porque son ya casi 8 años y medio los que llevo en Latinoamérica, entre México y Estados Unidos, y ya el acento se me va cambiando, aparte de que también intento neutralizarlo un poquito más. Pero yo soy de Murcia, una ciudad bellísima, colonial, en el sureste de España, que está muy cerca de la playa, a 20 kilómetros, y bueno, yo nací allí. Voy a decirlo, hace 26 años, así que ya estoy diciendo la edad que tengo, no tengo ningún problema. Tengo 26 añitos que cumplí, de hecho, hace una semana y poquito, y crecí allí. Con 18 años me fui a estudiar al Reino Unido y allí acabé en Los Ángeles. Y bueno, pues llevo ya 8 años yendo y viniendo, y bueno, creo que alcanzando bastantes éxitos, dentro de que no tenía ningún pensamiento de venir a niveles artísticos, vine simplemente a estudiar. Bueno, Alejandro, con 26 años ya tienes una trayectoria destacada en el modelaje. ¿Cómo nació esto de las pasarelas y este gusto por esta área? El tema del modelaje surgió habiendo ya estado en Los Ángeles como 2 años, y después de estar 2 años en Los Ángeles hubo un concurso de Mr. Fotogénico en mi universidad, en el college, en Los Angeles City College, aquí en Los Ángeles, y gané el concurso, hice una sesión de fotos y de ahí firmé con una agencia. Y entonces la agencia me estuvo mandando a Italia, me mandó a Turquía, me mandó a México, me mandó a Miami, me mandó aquí en Los Ángeles, también estuve trabajando en Nueva York, estuve también en Zurich, estuve en Barcelona, y fue cuando empecé a trabajar a nivel internacional. Lo que pasa es que, bueno, ahora la verdad es que la música me gusta mucho y es mi prioridad. Pero sigo manteniendo mi trabajo de modelo porque me apasiona mucho mi carrera como modelo y la verdad es que no lo quiero dejar a un lado. Pero tengo que reconocer que lo he pasado muy bien, habiendo conocido personalidades como Robert De Niro, que fue maravilloso cuando trabajé para su hotel y lo conocí en Tribeca, Nueva York. Cuando estuve trabajando con Evan Hatterton, la modelo de Victoria's Secret, en el Fashion Fest Tour de la tienda departamental en Liverpool, de México. Trabajé con Cindy Crawford para un video musical para el rockero K-Club hace menos de un año también. En fin, te vas rodeando de una cantidad de gente y bueno, después tengo y trabajo con Lucero, que ya decís, bueno, qué maravilla, ¿no? Entonces vas aprendiendo de gente mejor que tú, te vas haciendo más profesional gracias a toda esa gente que vas conociendo a tu alrededor. Y más recientemente, bueno, ese video No Pudiste Amar Así, de Lucero. Oye, Alejandro, sabemos que el video todavía no sale, sin embargo, al momento en que estamos grabando esta entrevista, ya se dice que mañana, por ejemplo, en el programa Despierta América se van a ver algunas escenas. Supongo que es de cómo se hizo el video. ¿Qué nos puedes adelantar, Alejandro, sobre la realización de este video? ¿Cómo se desarrolló ese encuentro tuyo con Lucero? ¿Cómo es la trama del video? ¿Qué se puede adelantar? Sí, o sea, el vídeo mañana definitivamente se verá, porque ellos estuvieron allí y estuvieron haciendo una entrevista a Lucero. La verdad que maravilloso el equipo de Despierta América. Bueno, el vídeo a ver cómo te lo explico yo para no meter la pata y no contar más. lo estoy intentando pensar. Perdona, yo soy bastante natural, ¿no? Y espontáneo. Tranquilo. El vídeo es un vídeo, como te he dicho antes, hay mucha clase, mucha elegancia. Es un vídeo donde obviamente Lucero es la número uno protagonista, donde se combinan muchos espacios, ¿no? De como si dijéramos una sala o un salón, y donde ella, pues, de alguna manera va contando. Ya vieron la canción, ¿verdad? ¡Claro! Ya no la sabemos, Alejandro. Ya más o menos se imaginan de lo que va. Yo como adorno, porque obviamente ella es la protagonista y siempre lo será. Yo he intentado hacer mi mejor papel y entre los dos hemos intentado, pues, de alguna manera interpretar lo que ella que realmente, pues, decir en su lírica, ¿no? En su letra tan, tan bonita, que habla sobre ese amor que ella dio y que de alguna manera pues más no fue correspondido. Yo todas esas cosas ni me meto ni me voy a meter, solamente hablo en interpretación, que quede muy claro, que fue muy bonito y que hay mucha luz. ¡Viva la luz! Claro, viva la luz. Es fantástica, eso te digo, viva la luz y la energía. Mira, Alejandro, pero quiere decir que tú en el video es el que no pudo amar así. Supuestamente no pude amar así, no. No, qué pena. Oye, Alejandro, y de ese día de jornada, yo digo jornada porque es que Lucero tuiteó que su día comenzó a las 6 de la mañana y ya era tardísimo cuando tú estabas diciendo todavía que seguían grabando, que seguían rodando escenas. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿A qué hora se levantaron? ¿Cómo pasaron el día? Me imagino que fue un tanto agotador, ¿no? Pero supongo que con el buen humor de ustedes dos se pasó grandioso el momento. Sí, no, lo que pasa es que como a las 11 de la mañana vino una tormenta de sunscreen y cayeron como 200 litros por metro cuadrado y todo se fue al carajo, el agua en la maquinaria. Entonces tuvimos que grabar otra vez de nuevo 2 horas después. No, estoy mirándolo como si fuera una broma. No cayó ninguna agua, ni pasó nada de eso. No, lo que pasa es que fue una grabación larga, entonces obviamente ya saben cómo son el tema de grabar comerciales y grabar vídeos de música. Es importante tomarse su tiempo para que cada una de las escenas salgan correctamente, y tuvimos la suerte de contar con una diseñadora asombrosa que vistió a Lucero de arriba abajo con unos vestidos impresionantemente bellos, y bueno, pues había muchos cambios de vestidos también en el vídeo de música. Y había distintas escenas, yo también tenía que cambiarme de traje, pero bueno, a las 7 de la mañana estaba metido con muchas ganas. Y bueno, la noche anterior también Lucero tuvo un fitting, se tuvo que probar todo, así que fueron 2 días de mucho trabajo. O sea, todo lo que sale bien va acompañado de mucho trabajo y mucho esfuerzo, como bien sabes, la producción es pesada, pero bueno, ya, como dicen en mi tierra, la espera se amarga, pero los frutos son dulces. Y el verano más intenso secaría lo que siento, ni privarme el silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos que son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le habría inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Ni el agua de los 7 mares, ni 1000 ríos a caudales saciarían en mi boca la sed que me provocas. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latido corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancar. pasión. Eres todo. Mira, Alejandro, en estos días de que la gente te ha conocido, hablo de específicamente de los seguidores de Lucero, la gente se ha interesado mucho por seguirte en el Twitter, por conversar contigo. ¿Qué impresión tienes tú de ese amor que siente esos seguidores por Lucero? Yo me imagino, te he visto interactuando con ellos y supongo que te ha llamado la atención, ¿no? Bueno, a ver, la verdad, la realidad es que estos últimos 5 días que he estado en Twitter y surfeando en internet ha sido maravilloso. Solo tengo palabras de agradecimiento a la cantidad de fans de Lucero que están apoyándome, se han declarado mis fans. Una pequeña revolución la que hubo cuando yo puse las fotos y Lucero puso otra foto y los medios de comunicación pues empezaron a nombrarme y bueno, yo la verdad que en ningún momento he vivido algo así. Ha sido una experiencia muy bonita para mí, es muy bonito, la verdad, muy bonito para porque están los artistas, ¿no?, muy muy grandes como Lucero, que con mucho esfuerzo han llegado ahí arriba, y después somos muchos los artistas que estamos peleando, ¿no?, cada día para poder hacernos un huequito en la industria del entretenimiento, ya seamos cantantes, ya seamos actores y modelos. Y para mí esa respuesta, después de trabajar con Lucero, fue muy gratificante y estoy muy, muy, muy agradecido a cada uno de ellos. Intento responder a cada una de las chicas y chicos que me están siguiendo y prometo, de verdad, de todo corazón, muy pronto ir a México y a Sudamérica presentar de todo corazón y con mucho cariño mi nueva canción, Boom Boom Boom, y bueno, poder darle todo ese cariño que he recibido estos días, ¿verdad? Bueno, Alejandro, sin duda te hemos adoptado, todos te han adoptado con gran afecto, con gran cariño. Y qué bueno que te sientas así, acogido, querido. Cuéntanos un poquito de esto de Twitter. ¿Interactúas tú mucho con tus admiradores, con tus seguidores a través de esta red social? ¿Te gusta usarla, compartir a través de ella? Bueno, yo tengo un problema, y es que no sé decir que no, o sea, me cuesta mucho como persona, estoy hablando como persona, la verdad, me cuesta mucho que alguien me escriba y yo ignorarlo, y entonces ya está, es como bien, no puedo. Entonces estos días he intentado responder, yo generalmente, cuando me estén escuchando aquí los fans de Twitter, yo generalmente es por la noche, tipo 7 de la noche, hora de Estados Unidos, que 8 de la noche, que yo empiezo a meterme a Twitter a responder. Sí, me gusta interactuar, o sea, no hay Alejandro sin fan, no hay Alejandro sin fan. Los fans son todo, los admiradores son todo, la gente que se preocupa por ti. Yo ya lo digo, estoy impresionado con el cariño. O sea, yo creo que nunca en mi vida antes, o sea, había visto yo fans tan fieles a un artista como Lucero, como los Cristos. O sea, yo no sé, creo que no soy consciente de la fidelidad, que la lealtad que pueden tener este tipo de fans hacia ella, y me la transmiten a mí. Y llevo una semana muy feliz, déjame decir, llevo una semana repleta de felicidad, porque yo llamaba a mi mamá esta semana a España y digo, mamá, digo, mira todos los que me están escribiendo, qué simpáticos, que quieren, cuando uno es artista y uno se siente reconocido, es maravilloso. Y esa motivación te hace tirar para adelante, querer hacer unas cosas mejores, querer ser mejor y poder aportar más a esa gente que espera de ti cada día cosas nuevas. Así que todos son palabras bonitas para ellos y de nuevo para Lucero, su mamá, Ernesto, Antonio, toda su familia. O sea, chapó, como dicen en Francia, por todos ellos. Wow, es hermoso lo que nos cuentas, Alejandro. Y para que te sigas sintiendo querido para la gente que nos está escuchando y que quizás aún no está conectada a Twitter, cuéntanos, recuérdanos, por favor, ¿cuál es tu Twitter? Bueno, mi Twitter es muy sencillo, es @AlejandroMUSK. Lo repito, @AlejandroMUSK, Alejandro Musk. El problema es que quería poner Alejandro Music, pero ya estaba ocupado, entonces tuve que poner Alejandro Music, pero lo puse como una abreviatura de MUSK. Entonces es @AlejandroMUSK. Ahí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, y yo con mucho gusto, siempre intento responder a todos, darle favoritos. Siempre hay un día que tengo, siempre hay alguien que pone un tweet que me gusta, yo le doy a favoritos. Siempre hay algún día que sigo a una fan. Y que de verdad, que todos los días voy a intentar subir cosas nuevas. Pronto voy a abrir un Twitter, y si Dios quiere, también estoy preparando, antes de lanzar mi videoclip de música y mi nueva canción, quiero hacer una pequeña canción de una versión de otro artista al que me gusta mucho, el que me gusta muchísimo, y quiero ponerla para que vayan conociendo un poco más mi voz y vayan conociéndome como artista. Mira, Alejandro, después me das algunos tips, porque yo quiero ser el modelo del próximo video, ¿te parece? Oye, pues yo creo que sí. Tú no tengas ningún problema. Tú tienes mi email, ¿vale? Yo te escribo, yo te doy una dieta, pero la dieta es muy estricta, ¿eh? O sea, esto de me voy un día a correr y mañana ya no corro y el miércoles corro y después me tomo una copa, no. Esto es todos los días y el fin de semana te das tu lujito, porque si no, así no hacemos nada. Eso es serio. Ah, yo veo ese video lejos, Alejandro, entonces, si la cosa es así. Claro. Es que a mí también me costaba mucho, pero uno se quiere ver bien, pero uno tiene que estar ahí en el gimnasio, porque claro, todos nos queremos ver bien. Un poquito de esfuerzo y ya verás como pronto, yo por ahí hablo con Lucero un día y le digo, oye, vamos a meter aquí al galán. Aunque sea de extra ahí, Alejandro. Oye, Alejandro, queremos que le envíes un mensaje a todos los fans que van a disfrutar de este video de Lucero, acompañada por ti en este video No Pudiste Amar Así. Y también otro mensaje para Lucero, que seguramente estará escuchando este programa en su sitio web oficial. Bueno, pues como previamente mencionado, a los fans, bueno, pues que sigan, me encantaría que sigan estando al pendiente de todo lo que ocurre dentro de mi mundo artístico. Y que estuvieran también pendientes de lo que ocurre en mi mundo de modelaje, que de verdad que para mí está siendo una experiencia muy bonita, que sin ellos no hay Alejandro, que sin ellos no hay nada, que gracias, que ya no veo el día para poder hacer un concierto o poder dar una presentación y poder realmente darles todo ese cariño que me están dando. Y bueno, a Lucero, yo creo que ya tenía que estar cansada de tanto lado, como decía esta semana, ya tenía que estar diciendo, uy, ya que se calle Alejandro. Pero bueno, otra vez yo se lo digo, si hay una persona, una familia en esta industria, esta vida que está haciendo un sueño realidad, yo me vi desde chico, me fui a España, y ahora estoy cumpliendo sueños, como de trabajar con ella, del poder tener fans, pues es gracias a ella, ¿no? Yo creo que hay algo muy bonito entre la familia Ogasa y yo, y es que mi equipo, por supuesto, Joan, Nelly Castillo, que son mis managers y productores, y es que tenemos un carne impresionante, tenemos una química desde el primer momento, y si Dios quiere, Dios mediante, nos da salud, mucha vida y energía, pues podemos trabajar, tenemos un proyecto juntamente y que todos vosotros podáis disfrutar, ¿no? Esa es la idea, que todos seamos felices haciendo lo que nos gusta. Yo soy así, es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir, amor? Soy buena, soy mala a veces, y no puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy buena, soy mala a veces, y no puedo ser mejor. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías. Quiéreme tal como soy, y si no, siga. Thank you.